Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Opera técnicamente en la 690 nuestro amigo Julio Pardo y en la retaguardia, en el estudio Víctor Basterra, nuestra compañera Natacha Bianchi. Mi nombre es Luis Anquió y opero desde el barrio de Villa Crespo en el estudio Los Matadores. Ustedes saben que lo pueden volver a escuchar para avisarle a sus amigas, amigos, o si tienen ganas de volver a escuchar algo interesante que hayamos dicho en este programa, los días miércoles a las 13 y los sábados a las 19 por www.laretaguardia.com.ar. También por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, que es la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y nos retransmite Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los miércoles a las 20 horas. O sea, si hoy, después de este programa, o mañana temprano, te rajás para la costa, ya sabes que en Santa Teresita lo podés volver a escuchar los miércoles a las 20. Más no puedo hacer, la verdad. Si querés dejarnos un mensaje por WhatsApp, déjalo al 153-181-3126. Repito, 3181-3126. Y también nos podés seguir en www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Todo junto, Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, vamos a ir dando inicio al sumario que tenemos pensado hoy en el programa. Esperemos que nos dé el tiempo. Recuerdan que hace unas 3 semanas más o menos hablamos, entrevistamos a un docente del CBC de la UBA, de la cátedra Marchini, de la cátedra de Economía, Leo Rodríguez. Lo habían despedido junto con otros docentes, así el rectorado de la universidad, y lo han reincorporado. Así que vamos a hablar con Leo Rodríguez. A veces tenemos que dar buenas noticias, y la verdad que esta es una de ellas, que lo hayan reincorporado a Leo. Él nos dirá por qué, cómo fue, nos contará este cambio en las autoridades del CBC de la UBA para que lo hayan reincorporado. Bien. Y también mañana va a haber una movida grande en Avenida de Mayo y 9 de Julio. Los trabajadores y trabajadoras de ATE, no solo de Capital, sino también dependencias de todo el país, porque es para dependencias de ATE nacionales, provinciales y, como en este caso, del gobierno de la ciudad, se van a movilizar por reclamo salarial, condiciones de trabajo y demás. Entendemos que es muy importante esto porque involucra a muchos trabajadores y trabajadoras, un par de millones largos. Y vamos a hablar con Giselle Santana, que ella integra la Junta Interna del INTI, ese organismo también que trabaja muy bien en el Estado, una empresa del Estado que labura mucho y que en general siempre es maltratada. Pero bueno, vamos a hablar con ella por allí. Y también, si tenemos tiempo, vamos a poder escuchar a Horacio Alonso, que él es un médico que trabaja en el Distrito 5 de lo que sería la provincia de Buenos Aires, y es parte de lo que depende del Hospital Larcade, que es un hospital municipal de San Miguel. Y vamos a escuchar un comentario, un audio, en el que lo pasamos ayer en el programa de la mañana que se hace en la retaguardia juntamente con Radio Sur, hasta que vuelvan los abrazos, porque algo insólito, renunciaron 52 médicos y médicas de clínicos y de cardiología. Y él un poquito nos va a explicar por qué se dio esta situación. Y por otro lado, también vamos a poder conversar o vamos a poder charlar entre nosotros lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires respecto al incremento y a la estadística, que no es de ningún organismo privado, de ninguna tendencia ni partido político, es del propio gobierno de la ciudad, donde hace una información sobre la población pediátrica testeada por COVID-19. Toda una serie de datos que trataremos un poquito de resumirlos y que tiene que ver justamente con esto que aquí en la Ciudad de Buenos Aires se dio en llamar el negacionismo de la Reta, de Acuña y compañía respecto a la presencialidad en las aulas y un poco cómo queda demostrado esto a raíz de la tasa de positividad que han tenido las personas, los chicos y chicas, entre 0 y 16 años. Así que bueno, estamos con este tema lamentable. También tenemos que hablar de lo que está sucediendo en la ciudad con los casos, ¿no? De que se van incrementando, siguen incrementándose, lamentablemente no baja. Estos 9 días que el gobierno quiso decir que parar parecía que no iba a subir los casos, y sin embargo, si bien quizás se hayan mantenido, pero se mantuvieron en una pequeña meseta, pero muy alta, ¿no? Y sigue lamentablemente habiendo habiendo estos casos. Sí podemos decir que el gobierno de la ciudad ha anunciado que ha ampliado el rango de vacunación para aquellas personas de 18 a 45 años, tanto mujeres embarazadas como aquellos que tienen alguna situación de comorbilidad, ¿no? Con alguna enfermedad preexistente. Vamos a ver cómo resulta esto, si bueno, empiezan a inscribirse y los vacunan enseguida, les dan turno rápido. Esperemos que así sea, porque se hace muy necesario que haya la mayor cantidad de personas vacunadas por una primera dosis, aunque sea, sabiendo que es una protección que vale, ¿eh? Y por supuesto la protección más importante es de cuidarnos en nuestra vida cotidiana, cuidarnos en el ámbito familiar, cuidarnos cuando salimos a la calle a hacer alguna compra. Lamentablemente quienes tienen que ir a trabajar no lo pueden hacer en las mejores condiciones, transporte público muchas veces lleno, los trenes, y esto también ya amerita otro tema que lo trataremos quizá en otro momento, y que es que el gobierno nacional, y no hablemos del gobierno de la ciudad que también le tocaría, bueno, en esta oportunidad no ha puesto un peso, no quiere poner un peso, porque se lo están guardando allí en la cajita fuerte para pagárselo al Club de París, al Fondo Monetario, por más que digan que no, que van a suspender unos días, unas semanas, unos meses. La realidad es que no hay IFE, no hay nada, hay repro para algunas empresas, para ayudar un poco, pero nada. Cada vez está peor la situación, cada vez más desocupados, cada vez más personas con trabajos precarios que no tienen ni posibilidad de hacer changas, porque otra semana más que le corten, como fue esta semana, 9 días, no va a ser muy fácil resistir. Bueno, vamos, Nati, a la pausa, a la pauta, una cortinita y si podemos ya vamos con la comunicación telefónica. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en el partido de San Bernardo, partido de la Costa, perdón. Bien, como habíamos dicho al inicio del programa, ya estamos comunicados con Leo Rodríguez, docente del CBC en la Cátedra de Economía Marchini, que, bueno, nos dirá esta buena noticia, que siempre a veces cuesta dar buenas noticias más para los trabajadores y trabajadoras, que es su reincorporación a su lugar de trabajo. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué se dio? ¿Cómo te va, Leo? Luis Angio te saluda. Bueno, ¿qué tal, Luis? Sí, ¿cómo se dio? Y sí, se juntaron varios factores, como suele pasar, es decir, a partir del 1 de mayo, cuando se confirmó definitivamente nuestro despido, ahí la campaña en contra, digamos, a favor de nuestra reincorporación fue tomando fuerza. Esa primera semana creo que fue la que hablamos acá en el programa con vos, y empezó a tener mucha repercusión, muchos posicionamientos públicos, como, bueno, Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, pero también mucha, bueno, Alberto Kornblit y gente, digamos, intelectuales de izquierda, kirchneristas, de distintos organismos de derechos humanos, y eso fue ayudando. También hicimos un paro de docentes del CBC, hubo una multiplicidad digamos, de empuje. Después está el tema de que, bueno, de los 4 despedidos, yo era el que tenía tengo fueros gremiales, que eso ya es un despido, bueno, mucho más grave, porque además del despido en sí de un trabajador, el tema de atentar contra los fueros gremiales es algo muy fuerte, digamos, para la cultura argentina, ¿no? A pesar de todo lo polémico que es el movimiento obrero, el sindicalismo en Argentina, la realidad es que los fueros gremiales tienen un peso no solo legal, sino simbólico importante. Y bueno, las autoridades de la UBA creo que intentaron echar un poco lastre. Entonces vieron que crecía un poco la presión, que mi situación era especialmente mala para ellos, y bueno, y entonces lo que dijeron ellos es que no se habían dado cuenta que yo tenía fueros gremiales y que bueno, que está bien, que me podían reincorporar, no en la cátedra Marchini en la que estaba, pero en la cátedra parecida en el enfoque heterodoxo de Manuel Acevedo en sede Avellaneda. Yo estaba en sede Drago. Así que bueno, hicieron una resolución. No, nunca me llamaron a mí a ninguna reunión, y un día, bueno, a través del gremio de AGD, me hacen llegar la resolución ya lista, ya hecha, de que me reincorporaban en otra cátedra y otra sede, pero bueno, me reincorporaban con retroactividad y todo al 1 de abril, que era la fecha del despido, digamos, ¿no? Ajá, mira, bueno, es una ventaja que te haya, es una aliciente que te hayan reincorporado, porque eso demuestra que a pesar de la situación que vivimos la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, la movida que se hizo surtió efecto. Aparte, la verdad, la excusa de que no sabían que vos eras, que tenías un cargo gremial, es un poco... Nunca, en las elecciones nunca le llevaron la boleta para que vieran quiénes estaban. Aparte, hace 8 años que tengo fueros gremiales. Claro. Bueno, por eso, es bastante absurdo. No sé si desde el punto de vista laboral es positivo o no el cambio de sede. Bueno, ahora con la pandemia me imagino que igual no van a clases presenciales, pero no es lo mismo estar en Drago que estar en Avellaneda, ¿no? No, sobre todo porque yo hace 21 años, bueno, que trabajaba en la misma sede, entonces obviamente hay mucho De hecho, la mayoría de los docentes que respaldaron con más fuerza fueron de la sede de Bravo, que son los que conocen desde hace 30 años. Y claro. Bueno, obviamente había toda una red, no solo de organización, de grupo de WhatsApp y de distintos tipos de organización, sino de redes, de relaciones personales construidas a lo largo de décadas. Así claro. Que en ese sentido, no es lo mismo, y yo sigo reclamando que me devuelvan a poco a la cátedra Marchini, o ex Marchini, lo que queda de la cátedra Marchini, y a la sede. Pero bueno, las autoridades de la UBA, la verdad que es raro que las autoridades de la UBA vuelvan atrás en una decisión. No es como sí. La época por ahí incluso de Macri, que decía, no, probaba con, tomaba una medida mala y regresiva, y si había mucha resistencia decía, bueno, me equivoqué, y volvía un poco atrás, como hacía con las tarifas, con esto, con lo otro. Sí. Y iba y venía. Siempre para mal, pero iba y venía. No, las autoridades de la UBA en general nunca vuelven atrás, tienen mucho respaldo porque, bueno, se llevan bien tanto con Cambiemos como con el Frente Todo. Es como que, la verdad, sí, es un pez gordo, una mafia complicada, y encima con todo un paraguas de supuesta legitimidad intelectual, progresista y demás, que bueno, es muy complicado. Así que en este sentido fue muy importante mi reincorporación para la lucha, para el gremio. Fue muy la UBA, importante. Discúlpame, del rectorado de la UBA, de rector está Barbieri. Claro, Barbieri, que es peronista, pero a su vez se llevaba fantástico con Macri y ahora se lleva fantástico con Alberto. Claro, claro. Y después se va a llevar bien con otro. Y ahí también corta mucho el bacalao, vamos a decir, directamente el diputado Jacobiti, ¿no? Claro, sí. Barbieri y Jacobiti, digamos, con los radicales de Cambiemos se llevan fantástico y gobiernan hace 10 años sin ningún problema entre ellos. Ahora, por ejemplo, están teniendo un problema en las facultades sociales puntualmente, es una de 13 facultades. En líneas generales, la verdad que se llevan más que bien. Y hace 10 años, no es una cosa de este año. Claro, sí, tienen historia. Además, que yo recuerde, la UBA en general, el rectorado, desde Franja Morada para acá, con todos los que hoy son ya... Sí, Yugueroff con Menem mismo se llevaban bien, así que... Claro, En el 99, cuando Menem ya se iba, Yugueroff hizo un tipo mini cierre de las facultades pidiendo más presupuesto, que tuvo rápido efecto y Menem volvió atrás, lo cual demostró también que en realidad Yugueroff, durante toda la década menemista y que salió la ley de educación superior neoliberal, en realidad sí fueron socios, ¿no? Claro. Para nuestros oyentes que estamos hablando y quizá no tengan claro, el gremio al cual vos estás adherido, ¿cuál es? AG de UBA es la Asociación Gremial Docente de la UBA. Ajá. Está en el marco de la CONAU Histórica y de la CTA Autónoma. Ajá. Hay otros dos gremios universitarios, que hay uno que está con la CONADU y la CTA Yasky, y el otro con FEDUM, que está con la CGT, digamos, ¿no? El nuestro es el que está más, bueno, en lo que es la CTA Autónoma. Está. Y... con los otros compañeros que quedaron todavía fuera, ¿cómo se está charlando? ¿O no hay...? Bueno, de los cuatro hay dos que estamos adentro y dos afuera. Yo entré, bueno, me recuperaron por la lucha, y otro docente, bueno, que estaba afiliado a DUBA, el gremio de la CGT, arreglaron, digamos, en una mesa chica, porque en realidad son socios a DUBA y el rectorado, así que... Así que bueno, en realidad quedan dos que solo van a poder ser reincorporados con si la lucha llega más, porque la verdad que bueno, las autoridades intentaron tirar lastre con mi caso y intentan mantenerse firmes en los otros dos vestidos. Los otros así dos. Que bueno, ahora está decidido un relanzamiento de la campaña por la reincorporación de los dos compañeros que quedan. Es difícil también porque, bueno, hay distintos espacios docentes. Está el gremio AGD, está claramente por la reincorporación, pero bueno, hay otros espacios docentes que también reclaman la reincorporación y que no están dentro de AGD. Entonces es como que, bueno, esa diversidad puede ser positiva en el sentido de tener cada vez más apoyos, o puede ser negativa en el sentido de estar poco articulada entre sí, ¿no? Así que ahí vamos a ver si pese a toda esa diversidad podemos articularla. Por ejemplo, va a haber una charla que ahora el lunes que viene, donde van a estar abogados tanto de la GD como de FEDUBA, que son los que están con ADUR, con Yasky. Un abogado del CEPROD, entonces bueno, va a haber de ahí distintas un poco tendencias para abordar el aspecto legal, y bueno, se va a relanzar la campaña de videos, fotos y de visibilización, digamos, de la situación, de esta cuestión de que este año se cumplen los 200 años de la UBA, el bicentenario de la UBA, y bueno, y la UBA entre comillas lo festeja, ¿no?, irónicamente con despidos. Entonces, si bien ellos reincorporan dos, la campaña en un punto es la misma. Las autoridades de la UBA hacen despido de trabajadores en pandemia y en el bicentenario. Sí. Así que bueno, vamos relanzar. Te hago una pregunta, porque si yo mal no leí ayer, anteayer, Alberto Fernández prorrogó el decreto que impide los despidos por 1 o 2 meses más. Lo que pasó es que de ese decreto ahora el año pasado sí regía, incluía a los docentes, a los estatales. Ahora ese decreto tiene una modificación y es solo para los privados. Ah, claro. Así que en realidad. Bueno, pero a ver, la UBA es un ente, no es un ente privado. Es un ente autárquico, ¿cómo está ahí medio los en el aire? Nos dicen que no, que los docentes, digamos, entramos en la categoría de estatales en ese aspecto, en ese sentido. Bueno, claro, sí. Siempre alguna para ellos tienen a favor, como siempre. Sí, pero de todas maneras son despidos sin causa. En realidad no puede despedir sin causa y no ha agrimido ninguna causa. Simplemente tienen la argucia. La excusa de que en realidad no nos despidió, sino que no nos renovó la designación interina. Claro, pero obviamente un interinato de 21 años en el mismo cargo es un fraude laboral. Claro, eso es lo que yo te iba a preguntar. Estos dos docentes que quedaron todavía ahí afuera también son docentes con mucha antigüedad en el cargo. Hay uno que tiene 21 años, el otro tiene 3 años y medio. Bueno, en la práctica, igual, desde el punto de vista de la ley de contrato de trabajo, digamos, y demás, es suficiente para que no lo puedan despedir sin causa. Un interinato podría ser de un año, digamos, mucho dos. Exacto. Bueno, Leo, te agradezco. Por lo menos pudimos lograr una buena, después de tantas que a veces tenemos que decir que no son tan buenas, que por lo menos vos hayas reincorporado, que el otro compañero, más allá de los por qué, como laburante vuelve a laburar, y bueno, habrá que seguir peleándola por los otros dos que faltan, y bueno, por lo menos en este programa podemos dar hoy una buena noticia, y te agradezco y suerte. Bueno, muchas gracias, sí, la verdad que es una buena noticia, y bueno, vamos a seguir peleando por los compañeros que faltan. Bueno, y cuando estén otra vez adentro, nos avisarás y lo informaremos. Te agradezco mucho, Leo. Vale. Chau. Bueno, muchas gracias. Chau. Estábamos hablando con Leo Rodríguez, él es docente del CBC de la UBA, estaba en la cátedra Marchini, fue despedido en abril, y nosotros lo entrevistamos para esa fecha, porque estaba despedido junto con 3 compañeros más. Bueno, contó toda su historia y hoy por lucha, por la lucha y por una realidad que a veces no manejan los poderes, como es en este caso hasta lo más insólito de decir que no sabían que era delegado gremial de hace 6-8 años y lo tuvieron que reincorporar porque era obvio que se iban a un juicio. Por más que sea la justicia del trabajo, le iba a dar la razón al trabajador y lo iban a tener que reincorporar. Evidentemente se quisieron obviar ese conflicto jurídico y ese papelón y terminaron reincorporándolo. Nosotros nos alegramos. Nati, vamos a un temita y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y vamos a escuchar a Horacio Alonso. Él es médico y pertenece al Distrito 5, lo que sería la zona del Gran Buenos Aires, que abarca el partido de San Miguel, y dentro del partido de San Miguel está el Hospital Municipal La Arcade, para que nos comente un poco, en pocos minutos, qué es lo que está pasando en ese hospital y por qué renunciaron 52 médicos y médicas de clínica médica y cardiólogos. Este audio nosotros lo pasamos ayer en el programa Hasta que vuelvan los abrazos, que se emite aquí en La Retaguardia y por Radio Sur de lunes a viernes de 10 a 12. Y si lo tenemos, Nati, lo podemos escuchar. El doctor Horacio Alonso, matrícula profesional 54.360, médico clínico del Hospital La Arcade del Partido de San Miguel, explica los motivos por lo que 53 médicos de los servicios de clínica médica y cardiología deciden renunciar. conflicto de la Arcade es un conflicto visiblemente sindical por pase a planta permanente de muchísimos trabajadores precarizados que vienen ingresando al hospital hace más de 20 años por sueldos dignos y por respeto a las leyes laborales que regulan la actividad de todos los profesionales de la salud, empleados administrativos cuya actividad se regula por las leyes de trabajadores públicos y por condiciones dignas de trabajo. Todo en el marco de una política municipal de más de 12 años de instalación en el hospital que tiene puesto el acento en la facturación como principal objetivo de la gestión a través de PAMI. De ahí que la facturación es justamente la actividad que mayor nivel de desarrollo tuvo en los últimos años en el hospital. Es decir, la política de fondo es esta, que es la política que históricamente lleva adelante lo que conocemos como el Consorcio Médico de Malvinas Argentinas, que tiene desperdigada a toda su gente por distintos hospitales de la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires. Después de muchos años de no haber existido organización de los trabajadores a través de la PUL, después de muchos años de abandono del Sindicato Municipal de Trabajadores Municipales de San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz, los trabajadores se organizaron en lo que se conoce como ATUL, Asociación de Trabajadores del Hospital La Arcade, dentro de la CICOB y de ATI. Y comenzaron a organizarse a partir de diciembre con estos objetivos. Para lo que la municipalidad tuvo como respuesta, la persecución, el hostigamiento, los sumarios, que bueno, concluyó con despidos, con desplazamientos y con constantes citaciones a la oficina de sumarios de la Municipalidad de San Miguel. En el hospital esta política la despliega la directora, doctora Mantilla, su director asociado y otros funcionarios que operan políticamente para ella, que a su vez tiene como jefe político el secretario de Salud Cili y el intendente Jaime Méndez. Dentro de este panorama, por ejemplo, entre otras cosas, se impidieron elecciones libres de la ATUL como seccional de CICOP en San Miguel, apelando a la policía y a otros organismos de seguridad local para que no se desarrolle el acto eleccionario. En la misma línea, los agentes de sumario recorrieron el hospital innumerables veces, controlando, buscando continuar con la persecución y los hostigamientos antes mencionados. Este es el contexto general, y dentro de este contexto de total y absoluto abandono y maltrato por parte del gobierno es que deciden 53 profesionales de los servicios de clínica médica y cardiología renunciar, que constituye toda la planta de estos dos servicios, lo que es una verdadera sangría para el funcionamiento del hospital. Realmente cuesta imaginarse funcionar un hospital sin un servicio de internación de clínica médica, unidad coronaria, los consultorios de ambas especialidades. Bueno, esto sería el contexto general del conflicto. Bien, lo escuchábamos allí al doctor Horacio Alonso, y este conflicto, por supuesto, como muchos, no está visibilizado. Los grandes medios no dicen absolutamente nada, pero como dice él, en este momento de la situación de crisis sanitaria que hay en el país, en la provincia también, que renuncien 53 profesionales, porque las condiciones de trabajo, el maltrato, los salarios que tienen, que son entre un 40 y un 60% menores a los que cobra cualquier profesional de la salud en la provincia de Buenos Aires. Ayer nosotros en el programa Oí de Mortales con mi compañera Cristina Varela, lo entrevistamos un poco más extenso al doctor Horacio Alonso. Lo pueden escuchar, está colgado en Radio CUT, de Radio La Retaguardia, y él contaba esta situación justamente del maltrato que hay por parte de la directora del hospital, Gladys Amantía, ya él dio el nombre, secretario de salud de la municipalidad, Esteban Sieling, y del intendente Jaime Méndez, que pertenece a Cambiemos, y que él ha tenido que las autoridades de la provincia de Buenos Aires, en realidad fundamentalmente el viceministro de salud vendría a ser Nicolás Keplak, ha tenido reuniones con ellos, han tenido reuniones donde sí, les ha reconocido que es un desastre la situación por la que están pasando, que es lamentable, que sí, les da todo el reconocimiento de la situación, pero marche preso, todavía no resolvieron nada. Y los trabajadores lo que están pidiendo, entre otras cosas, es que se provincialice el hospital, que pase a ser parte del Ministerio de Salud de la provincia y no de un municipio como este, donde además a los trabajadores y trabajadoras de la salud, cualquiera sea su especialidad, sea médico, sea profesional no médico, sea enfermero, sea camillero, sea administrativo, sea de limpieza, todos están agremiados al Sindicato Municipal de San Miguel, que es una barbaridad, pero por supuesto, como la burocracia del gremio municipal, como la mayoría de los gremios municipales en el país y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ni hablar del de la ciudad, con Amadeo Yenta a la cabeza, claro, no quieren perderse lo que significa la caja de tantos afiliados, de tantos trabajadores que le redundan un beneficio económico a ese sindicato. Entonces, les impide agremiarse en el gremio que hay de la salud en la provincia de Buenos Aires, independientemente sean municipales o provinciales, que es la SICOP, que es el sindicato que representa a todos y todas los trabajadores de la salud, sean o no profesionales médicos, porque la SICOP, por ejemplo, a diferencia de lo que es el gremio de los trabajadores de la salud en la ciudad de Buenos Aires, donde está la Asociación de Médicos Municipales, donde está la Federación de Trabajadores de la Salud No Médicos, que están separados, allá en la SICOP, desde el camillero hasta el médico, pertenecen al mismo sindicato, donde eso obviamente redunda en mucho más beneficio y organización de lucha al estar todos agrupados en un solo sindicato y no como en otros lugares como aquí, donde los médicos están por un lado, los no médicos están por el otro, los enfermeros ni siquiera son reconocidos y reconocidas como profesionales de la salud. Bueno, esa es la situación, esperemos que vaya cambiando, que se les pueda escuchar y que resuelvan su problema y que estos trabajadores y trabajadoras que renunciaron vuelvan a su lugar de trabajo. Bueno, Nati, vamos a una cortinita y mientras vamos a ver si podemos comunicarnos con Giselle Santana, ella de la Junta Interna de INTI. Vamos a la pauta, una cortina y volvemos. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y estamos comunicados con Giselle Santana. Ella es integrante de la Junta Interna de INTI, pertenece al sindicato ATE, Asociación Trabajadores del Estado, y queremos hablar para que nos explique un poco esta movida que se va a hacer mañana y la situación de las trabajadoras y trabajadores estatales, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, tengo entendido, sino en el ámbito de todo el país. ¿Cómo te va, Giselle? Luis Angio te saluda. Buenas noches. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo es esto? Bueno, estamos ahí convocando para mañana la movilización, que como bien decías vos, no tiene que ver solamente con la ciudad de Buenos Aires, sino con el rechazo a la paritaria nacional que se firmó el miércoles pasado, que involucra a todos los trabajadores y trabajadoras del Estado que dependemos del Estado Nacional, y que fue una paritaria de un 35% en 6 cuotas que terminan de pagarse en febrero del 2021. Hablar de porcentajes igual siempre es como un poco engañoso, porque si te pones, digamos, a hacer como el desglose de ese 35%, nunca llega a ser 35%, porque las cuotas no son acumulativas, porque ni siquiera, digamos, se pagan este año, y porque la verdad es que lo más grave de todo esto es la situación de arrastre que traemos los trabajadores y las trabajadoras del Estado de pérdida del poder adquisitivo de estos 4 años, que en realidad no nos toca solamente a nosotros, sino a los trabajadores y las trabajadoras en general, y esa pérdida es de más del 40%. Si además le sumamos que este año ya se habla, ¿no?, de un probable 45% de inflación, estamos hablando de que no llegamos ni a acercarnos a una recomposición salarial, en sueldos que además están por debajo de la línea de la pobreza. El propio INDEC habla de 60.000 pesos que necesita una familia para no ser pobre, y la inmensa mayoría de nuestros compañeros y compañeras están por debajo de ese salario, en sectores que además son estratégicos, porque, digamos, si no, cualquier discurso sobre las políticas públicas que hay que llevar adelante y que hay que reforzar, incluso en una situación de crisis como la que nos coloca esta pandemia, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis social, de crisis ambiental y demás, bueno, si no somos los trabajadores y las trabajadoras del Estado en ese papel, pero es imposible hacerlo con salarios de miseria y con un nivel de precarización que abarca a más del 80% de los trabajadores y trabajadoras del Estado, que no somos parte de la planta permanente, que tenemos contratos basura, que trabajamos con monotributo, con contratos a término, que año a año estás viendo a ver si se van a renovar o no, y venimos de lo que fueron los despidos masivos del macrismo. Así que la verdad es que esta paritaria es grave por donde la mires, y además porque esta vez contó con la firma de nuestro propio gremio, ¿no? Lo cual para los que estamos afiliados y afiliadas a ATE, la verdad es que es una situación muy grave, porque en general desde nuestro sindicato la política había sido rechazar las paritarias, que siempre se planteaban a la baja, digamos, que no respondían a las demandas de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, y hace 2 años que se viene acompañando estas paritarias de ajuste sin ninguna consulta a la base, ¿no? Actuando prácticamente del mismo modo que la burocracia de UPCN, sin plenarios de delegados y delegadas, sin asambleas en los sectores de trabajo, digamos, sin escuchar la voz de quienes estamos efectivamente en los ministerios, en los organismos, en las oficinas y los que vivimos de nuestro salario, ¿no? Y que somos los que decimos que esta paritaria no se puede aceptar. Sí, eso a mí no es que me llame la atención, pero como que en última instancia han roto un poco esto que venía llevándose adelante muchas veces cuando se firmaban paritarias que ATE generalmente rechazaba, por lo menos tenía un poco más, demostraba un poco más de oposición, y que en esta oportunidad hayan firmado tan rápido y en 6 cuotas que creo que terminan cobrándole en diciembre. En febrero, peor. Bueno. En febrero del 2022 terminamos de cobrar el aumento salarial, sí. Sí, es como vos decís, había una tradición desde ATE de rechazar las paritarias, si bien muchas veces muchos delegados, delegadas de base reclamábamos que efectivamente el rechazo fuera acompañado de un plan de lucha, ¿no?, de medidas de acción como más contundentes, pero al menos la voz del rechazo estaba ahí planteada. Bueno, ahora se viene acompañando, que es un poco lo que viene pasando lamentablemente con todos los gremios, ¿no? Un acompañamiento y un silencio absoluto frente a cualquier medida del gobierno y frente a una situación que para los trabajadores y las trabajadoras viene siendo dramática. Más allá de la posición política que pueda tener cualquier dirigente o incluso los propios trabajadores y trabajadoras respecto del gobierno, lo cierto es que hay un montón de demandas que no están siendo atendidas y una política que no está respondiendo a los intereses de la clase trabajadora y que los sindicatos están mirando para otro lado. Por eso surgen estas voces desde sectores más de base, estas autoconvocatorias que desbordan de alguna manera a las conducciones porque necesitamos encontrar espacios de pelea en esta situación, digamos, donde estamos efectivamente pagando una crisis que no generamos. Claro, una de las cosas que te quería consultar, que vos hablaste también respecto a despedidos, ¿no? Hace unos minutos entrevistamos también a Leo Rodríguez, que era un docente de la UBA, del CBC, de Economía, de la Cátedra de Marchini, que había sido despedido hace un mes. Bueno, después se dieron cuenta que lo tenían que reincorporar porque era delegado gremial y tenía fueros gremiales. Pero charlando de eso, yo le comentaba que el decreto del gobierno impide los despidos, ¿no? Los amplió este decreto ahora, pero no a los empleados estatales, o sea, no tienen ninguna protección. Bueno, esa pandemia, es la paradoja, ¿no? Esa es la paradoja, ¿no? Porque el Estado es el principal precarizador, como empleador es el que más trabajo precario tiene. Uh-huh. Es el mismo Estado el que dice que no se puede despedir en tiempos de pandemia, pero por las dudas se reserva el derecho de despedir, no pueden los demás. Pero además es ese propio Estado el que, por un lado, firma un decreto que impide los despidos, pero por el otro lado el Ministerio de Trabajo no interviene en ninguna de las situaciones donde se está despidiendo, y se está despidiendo hoy en todas las industrias. Nosotros justo estamos acompañando en este momento, venimos hace algunos meses acompañando la lucha de los trabajadores y trabajadoras de Arrevif, un frigorífico, sí, de Pérez Millán, donde hubo despidos masivos y donde el Ministerio de Trabajo jamás intervino, hablando de una industria que además, bueno, está justamente en la picota, ¿no? La cuestión de la carne, las exportaciones, los precios, demás, la juntan en pala, despiden a cientos de trabajadores por persecución sindical y demás, y el Ministerio de Trabajo no hace absolutamente nada ni para hacer cumplir su propio decreto. La verdad es que es una, sí, situación en la que, digamos, es increíble el silencio de las conducciones sindicales frente a cuestiones tan, tan evidentes como esta. Sí, sí, sí, sí. Yo recordaba, ahora que vos dijiste de este frigorífico, el frigorífico Penta, el año pasado, a principio de la pandemia, también despidió trabajadores y ni el Ministerio de Trabajo de la provincia ni el de Nación hicieron absolutamente nada cuando estaba en plena vigencia ese decreto de prohibir los despidos y, por supuesto, de la única manera que tenían para resistir era enfrentarse a la patota que le ponía la patronal para ellos que estaban en la puerta de la fábrica visibilizar su conflicto, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes, además es también el tema de la precarización. Hoy, cuando yo presenté la nota al inicio del programa, de estatales nacionales, más o menos, ¿hay una idea de cuántos trabajadores y trabajadoras son? ¿Cuántos somos en el Estado? Ay, me agarraste sin el dato, pero sí. No, no, está. Sí, pero sí. No, te decía que lo que sí tengo muy presente es que hay aproximadamente, o sea, son en nuestro organismo, por ejemplo, en el INTI, el 85% somos contratados y contratadas. Y ese es un número que, digamos, si mapeás el resto de los organismos del Estado, vas a encontrar que es muy similar. Sí, o sea, sí, está, sí, en franca desaparición lo que es la planta permanente del Estado. Uh-huh. Y eso durante muchos años no pareció un problema, pero cuando fue la política de despidos masivos del macrismo nos dimos cuenta de la inestabilidad en que nos encontrábamos en nuestro empleo. Sí, y sin ninguna, sí, protección, como decís vos, porque siendo trabajadores del Estado estás en muchas peores condiciones, digamos, para el reclamo, porque el propio patrón es a donde deberías ir a golpear la puerta. Yo te voy a hablar de hace 15 años mi experiencia, cuando yo estaba en una también conducción gremial, y íbamos al Ministerio de Trabajo a discutir conciliaciones obligatorias, y el mediador del Ministerio de Trabajo era un chico que estaba contratado. Y nosotros pedíamos por la efectivización de muchos trabajadores del Banco Provincia. Así que, mira, y te hablo de 15 años atrás, no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Hace algunos años estuvimos acompañando a los compañeros y compañeras del Ministerio de Trabajo cuando el ministro era Tomada, que sí, le decían, Tomada, el ministerio no pasa una auditoría del propio ministerio. O sea, ese nivel de precarización, ¿no?, y de letra muerta que resultan las leyes y las normativas cuando el propio órgano que debería hacerlas cumplir es el que las incumple en su propio lugar, ¿no? El trabajo digno empieza por casa, decían los compañeros y las compañeras cuando estaban ahí la junta interna de ATE Trabajo. Era muy simbólico. Estamos acostumbrados que de cualquier color político la hipocresía de ellos es abismal. Bueno, contame mañana, ¿cómo viene la jornada, Gisela? Así vamos cerrando para convocar, si se puede, para mañana. Por supuesto, sí, vamos a estar haciendo una caravana. La idea justamente la pensamos que fuera, bueno, en autos, en bicicleta, digamos, que fuera como con mucho cuidado porque la situación sanitaria está gravísima y porque justamente lo que una de las tantas cosas que estamos reclamando es poder cuidarnos, poder quedarnos en casa, que se cumpla desde los distintos organismos el derecho que tenemos a quedarnos en casa, digamos, y a trabajar con todos los cuidados necesarios. Y estamos reclamando también vacunas para nuestros compañeros y compañeras del Estado que han sido declarados esenciales, porque no estamos contemplados en ninguna lista de esencialidad, pero sin embargo tenemos que ir a cumplir con nuestra tarea todos los días. Así que bueno, vamos a estar, como te decía, a las 11 de la mañana en Avenida de Mayo y 9 de Julio, en esta caravana vamos a ir hasta Gestión Pública para reclamar que se reabra esta paritaria que fue firmada de espaldas a la voluntad y a las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras del Estado, y que justamente se escuchen las demandas que estábamos planteando, que era un 40% de aumento de emergencia, un aumento inmediato en una cuota, porque necesitamos recuperar lo que perdimos, y a partir de esa recomposición salarial poder discutir después un aumento, una cláusula gatillo que pueda acompañar la inflación, que se ponga el proceso de pase a planta permanente ya, lo prometieron en la paritaria del año pasado, como una forma de decir, bueno, no hay plata, pero va a haber pase a planta, no están los pases a planta en todo el Estado, entonces que esta situación de precarización se termine ya, y bueno, por supuesto, la reincorporación de los compañeros y compañeras que quedaron despedidos de la gestión macrista, que fue una promesa del gobierno que todavía no se cumplió en muchos lugares, sí lo logramos en el INTI, hay que decirlo, pero muchos organismos todavía están esperando, así que bueno, vamos a estar mañana movilizándonos. Bien, a ver si me equivoco o me olvido de algunos, son la Junta Interna del INDEC, de MECON, del INCA, de Trabajo, del SENASA, del INTA, del INTI, Agricultura Familiar y del Hospital Garrahan, no sé si me olvidé alguno. No, hay también muchos, bueno, cuerpos de delegados, ¿no? Y sectores, están, sí, compañeros de CONICET, de IOSFA. Por ahí no están las juntas internas porque están alineadas con el oficialismo, con la conducción oficial del sindicato, pero muchos cuerpos de delegados y agrupaciones están también convocando, compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y es muy importante decir que mañana se suman los compañeros y compañeras de la CICOP FESPROSA. Yo te escuchaba hablar antes sobre la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, Del Arcade. Es dramática, claro, del Arcade, pero bueno, en este caso se suman justamente el sindicato de los profesionales de la salud para reclamar también por el aumento y por sus condiciones de trabajo. Así que creo que va a ser una movida importante de una unidad construida desde abajo, ¿no?, que tiene también esa virtud. Perfecto. Bueno, Gisela, se nos termina el programa. Te agradezco la comunicación. Bueno, vamos a seguir este conflicto, o por lo menos este reclamo que es totalmente justo para ustedes. Te agradecemos mucho. Buenas noches. Chau. Gracias a ustedes, Luis. Un abrazo. Chau, chau. Bien, se nos terminó el programa, Nati. Nos vamos. Será para el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Gracias Julio Pardo, gracias la NDR 103.9. Y si nos queda un tiempito, nos vamos con el temita de Jorge Cafrune, si está. Y si no,